manifestación en Catriló a partir de un caso que conmovió a parte de la comunidad. Vamos a hablar con Joana Salazar, que es mamá sustituta de un nene de 2 años. Joana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andas? Bien, contanos, ponenos al tanto de cuál es tu situación y qué es lo que pidieron el fin de semana concretamente. Bueno, nuestra situación es que nosotros teníamos un niño como familia de contención y nos arrebataron así de un día para otro. Y nada, queremos que él vuelva. O sea, nosotros que éramos su familia, lo teníamos de los 4 meses, así que era como nuestro. ¿Por qué decís nos arrebataron? A ver, ¿no hay una aplicación de las leyes vigentes? ¿Lo sorprendió totalmente? ¿Las autoridades no se comunicaron antes con ustedes? ¿Cuál es lo que percibís como irregular de esta situación? No, sí. O sea, saber, nosotros sabíamos que un día el niño se iba a ir de acá de casa, porque nosotros en principio firmamos papeles como que éramos de tránsito, o sea, pero era por pocos meses. Y el nene estuvo 1 año y 8 meses con nosotros. En ese lapso, ¿ustedes manifestaron querer la adopción? ¿Ya habían hecho alguna propuesta para dejar de ser la familia de contención y pasar a hacer la adopción? Sí. Nosotros siempre le pedimos si podíamos anotarnos como adoptantes y siempre nos dijeron que no, porque si sos familia de contención no puedes ser adoptante. Siempre nos decían eso. Claro, la ley impide a la misma familia que es familia de contención después claro. Convertirse en... Sí. ¿Vos percibiste una situación? Lo que estás planteando es un caso particular, pero en todo caso habría que revisar también la legislación. Digo, si percibiste alguna situación extraña, inesperada, o se produjo algo que era inevitable y, bueno, que por más que dolor que les pueda causar, uno entiende desde ya. Claro, más que nada por el lazo que se hizo con el nene, lo que ellos rompen, o sea, más allá de las leyes, uno va a lo sentimental. No sé si me entiendo. Sí, por supuesto. Y el lapso que él podría haber permanecido con ustedes como familia de contención, ¿cuánto tiempo es? ¿Sabés? Digo, ¿De cuánto tiempo es? Claro. Lo que se te dicen es hasta 6 meses. Ajá. Es decir, que el propio Estado extendió esos 6 meses al triple o cuádruple, casi. Claro, sí. Uh-huh. Y en ese sentido, respecto de esa situación, ¿tuviste alguna explicación concreta de por qué se produjo esa extensión? No, de que se atrasaba el tema de adopción, que no se conseguía, o sea... Siempre fueron tirando. Durante el fin de semana se dio un reclamo con muchas otras personas que justamente fueron a solidarizarse con tu situación con respecto a esto. Sí. ¿Vos vas a poder seguir manteniendo contacto con Tiago? Bueno, lo identifico porque ya está identificado en todos lados y ustedes lo hicieron. Yo también lo voy a nombrar porque, o sea... Era Tiago, ¿cómo vamos a hablar de un nene sin el nombre? No, nosotros nos cortaron todo contacto con él porque se enojaron porque empezamos a manifestarnos por redes sociales. ¿Quiénes se enojaron? Dirección de niñez. Ajá, ¿y ese corte del vínculo está previsto como una posibilidad o es un capricho de un funcionario o una funcionaria? Yo lo veo como capricho. Porque no lo veo lógico. O sea, ¿qué tiene que ver que uno se manifieste por redes sociales? No sé en qué cambia. ¿Cómo habían llegado a convertirse en familia de contención ustedes? Yo tengo una tía que hace más de 10 años que está trabajando en eso, o sea, como mamá sustituta, y me encantaba. Entonces yo dije un día, me voy a anotar. Tenía mis 2 nenas que eran grandes, y me anoté y enseguida me llamaron. O sea, ni cuando me anoté habrá pasado 2 semanas, y me llamaron enseguida con, o sea, que tenían a un bebé, y ni dudé, les dije que sí. Así que y fue así. ¿Y cuándo fue que decidieron que ya no iba a estar más Tiago con ustedes? Y y a nosotros nos avisaron 15 días antes que ya habían conseguido su familia y que hicieron 3 visitas de 2 horas y ya alcanzaba con eso y listo. Nos dijeron tal día, lo retiramos, listo, así fue. ¿Vos no tuviste más contacto con Tiago desde ese momento? No. Nos prometieron fotos, videos, o sea que iba a haber un contacto para que nosotros no nos sea tan seco así, claro. Pero no, fue todo palabra. Bien, ¿y cuáles son los pasos que vas a continuar vos y tu pareja a partir de ahora con respecto a este tema? Y nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder lograr que él vuelva donde él lo tomó como su familia. O sea, se fue de tener 3 hermanitas, mamá y papá, a tener 2 mamás y ningún hermanito, nada, estar solito. Así que vamos a hacer lo que sea para que nos escuchen. Uh-huh. Tu familia, discúlpame que no comprendí bien la última referencia a la conformación familiar o de las familias. ¿Qué decía? ¿Vos tenés hijos, hijas? Tengo 3 nenas. Ajá. Bueno, yo, mi marido y el resto, que Tiago estaba acostumbrado a todo el entorno familiar. Él llamaba a mis viejos como abuelo, abuela, o sea, él ya estaba adaptadísimo. Ajá. Uh-huh. ¿Y ahora vos sabés con qué familia va a vivir? Sí, estamos al tanto. ¿Es de Santa Rosa? ¿Hiciste alguna referencia a la familia o me equivoqué? Es de Santa Rosa, una pareja de igualdad de género, o sea, 2 mujeres. Así que estamos al tanto. Bien. Joana, te agradecemos, más vale el contacto, sabemos que es doloroso para ustedes. Estuve nerviosa. No, si querés agregar algo más vale que te escuchamos. No, solo eso, y que vamos a ir por todo, o sea, hacer lo que sea, porque el daño que dejaron, más que nada sentimental y psicológicamente, creo yo, es grande. O sea, ellos no saben cómo están mis nenas, no saben cómo lloran, que le hacen cartitas al nene. Así que vamos a ir por todo eso, porque él era de acá, de los 4 meses que estuvo acá. Uh-huh. Así que vamos a ir por todo. En el caso de los hermanitos, hermanitas, ¿las autoridades te han explicado si van a poder tener contacto? No, nos negaron todo contacto. Pero más allá de este momento, a futuro, ¿ese contacto está impedido por la ley o es una cuestión del momento? Mira, yo de leyes no conozco mucho, yo creo que no hay una ley que diga no pueden verlos, porque todavía, y si la hay no la conozco, así que para mí es de ellos, o sea, de su parte, que negaron todo contacto. Gracias de vuelta, Joana. No, gracias a ustedes. Joana Salazar, la madre sustituta de este chico que ya tiene 2 años, es una situación re conflictiva, re dolorosa, más vale, pero a su vez entendible que el Estado tiene que cumplir la ley.